Creo que tenemos otro amigo en línea ya, lo podemos saludar. Se trata de Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día para vos. ¿Qué tal? Buen día. Como siempre, un poquito más de retorno, por favor. Ahí le ponemos, ahí le ponemos. A ver, ahí se escucha mejor. ¿Cómo? Hay que comprar una ración de retorno. Sí, claro. A ver, Carlos, ayer hubo oferta a los bonistas extranjeros. Algunos califican la propuesta de dura. Me interesaría saber cómo la calificas vos. Y qué va a pasar de acá más. ¿Hay una negociación? ¿Qué podemos esperar de esa negociación? Contanos un poquito. Mira, si yo te pudiera dar todas esas respuestas, pongo una consultora y me lleno de guita. Te haces socio de Gachanovsky. Claro. No, pero a ver. Varias cosas. La primera cosa es que esta propuesta, a mi juicio, no es ni dura ni blanda, es sostenible. Nosotros Bien. Tenemos que entender que esto se viene diciendo desde hace un montón de tiempo, que es lo que el gobierno argentino iba a tratar, es de hacer una propuesta sostenible. Porque la discusión de si es agresiva o es menos agresiva lleva la discusión al tono, digamos, de la política y no de la discusión de la factibilidad de cumplirla. Y claro, si vos revisás todo lo que dijo el ministro ayer y todo lo que dijo el presidente ayer, que está en línea con lo que vienen diciendo todo el tiempo, está vinculado al diseño de una propuesta sostenible. ¿Qué quiere decir una propuesta sostenible? Lo que dijo ayer el ministro, una propuesta que permita que la Argentina, superada esta crisis de la pandemia, pueda iniciar un sendero de crecimiento, lo que estaba planteado antes de la pandemia. Necesitamos crecer para poder generar los recursos para a partir de ahí poder empezar a pagar. Y creo que la propuesta sigue en esa línea, en la línea de la sostenibilidad. Ayer yo te hice una mención a una, creo que fue por privada, en una comunicación que tuvimos vos y yo, a algo que decía Florial Gorini. Pero hoy te voy a decir al aire otra cosa que siempre decía Florial Gorini, y que él decía, si a vos te dicen que te tenés que comer un chancho de una sola vez, imposible. Pero si te dan las porciones adecuadas y el tiempo necesario, vos te comés un chancho. Claro, claro. Entonces, el tema este de la propuesta hay que analizarla con mucho cuidado. Primero, hay datos que no tenemos, porque por los mecanismos legales y demás, la mayoría de los datos se van a empezar a conocer a partir de hoy o a partir del lunes. Sí. Por ejemplo, no hay ninguna mención en lo que se conoció ayer de cómo se va a amortizar el capital de la deuda. Hay un dato de una quita de un 5% del capital de la deuda, pero no hay ninguna indicación de cómo se va a pagar. Es decir, la deuda de capital se va a empezar a pagar a partir del mismo momento que se van a empezar a pagar los intereses, o solo se van a empezar a pagar intereses dentro de 3 años, arrancando con una tasa del 0,5% de interés anual. Sí. Para llegar a un promedio del 2 y pico, creo que dice la presentación, pregunta, a ese 2 y pico, ¿en cuántos años se llega para que el promedio sea ese? ¿En cuántos años está calculada la amortización de la deuda? Yo he leído por ahí que el proyecto llegaría hasta el 2046, digamos, de la amortización de los distintos bonos que están allí dando vuelta. Por eso hay demasiadas cosas que no se conocen y sobre la que hay una especulación y se hacen conjeturas, pero a mi juicio faltan esos datos. Yo me quedo con lo inicial, es decir, el gobierno plantea un horizonte de sacarse en el corto plazo la deuda externa como un tema que condiciona el desarrollo del país. Recuerdo que se dice, como al pasar, que con el fondo se está negociando y que también habría como mínimo un periodo de gracia similar. Es decir, que la Argentina estaría planteando un escenario donde en los próximos 3 años no hace desembolsos vinculados al pago de la deuda externa. Bueno, eso le daría un panorama que si no tuviéramos encima la pandemia, te diría que abre la perspectiva de que la Argentina empiece un camino interesante de recuperación, de crecimiento, de desarrollo, etcétera. Hoy la incertidumbre de la pandemia le agrega una incertidumbre que no se puede hacer pronósticos demasiado serios sobre cómo van a evolucionar las cosas ni acá ni en ningún lugar del mundo. Entonces, en síntesis, a mí me parece que para dar una opinión, porque yo ya leí que es suave, que es dura, que es menos de lo esperado, que es más de lo esperado, y me parece que erramos si entramos en eso. Otro dato que creo que sería interesante no dejar pasar, porque hace algunas polémicas anteriores, que de los 21 bonos elegibles, 17 de ellos fueron emitidos en los últimos 4 años. Y solo 4 vienen de la gestión anterior y son los bonos de la reestructuración del canje anterior, de los canjes 2005 y 2010, en los que la Argentina trató de salir del default en el que estaba en el año 2003, y inició ese proceso que solo tuvo el final de la negociación de Macri con los buitres, pero que en el resto fue absolutamente exitoso. Y que de los 21 elegibles, de los 17 emitidos en los últimos 4 años, también en monto, porque de los 66 mil millones que se espera reestructurar, 41.548 fueron emitidos en los últimos 4 años. Claro. Digo esto para entender cómo ha influido en toda esta situación la política que se llevó adelante durante la gestión del macrismo, que no se puede obviar. Y bueno, finalmente mi imagen es que, lo que dicen todos, va a haber que esperar estos 20 días, conocer más en detalle lo que falta conocer. Vuelvo a repetir, ¿cómo se va a amortizar el capital? ¿Cuántos años va a durar tienen estos bonos? Imagínate que por ahí leí en uno de los diarios económicos que una de las posibilidades sería que se paguen intereses y la amortización del capital toda al final, y eso daría un flujo muy distinto que si hay unos pagos parciales y se dice, bueno, a partir del tercer año se empieza a pagar intereses y a partir del quinto o del octavo se empieza a amortizar el capital. Entonces nos faltan informaciones para poder tener una opinión más precisa, pero creo, y me quedo con lo del principio que dije, esencialmente es una propuesta que busca que la Argentina tenga una posibilidad sostenible de enfrentar el tema de la deuda sin hipotecar al país y a quienes vivimos en él. Hola Carlos, Pablo te saluda. Más allá de lo puntual comunicado en términos estrictamente técnicos como parte de la propuesta, los 3 años de gracia, 60 y pico en tasa de interés de quito y demás, me dio la sensación que lo de ayer fue una comunicación política muy fuerte, y dentro de eso me llamó la atención que alguien tan técnico como Martín Guzmán, cuando habló ante el presidente, que obviamente iba a ser una locución política estrictamente, dijo algo así como, bueno, van a levantar la voz muy fuerte, gente muy poderosa, yo llamo a la sociedad, no a los gobernadores que estaban ahí, llamo a la sociedad a la unidad detrás de esta propuesta, que es fundacional. Me llamó la atención el alegato político, digamos, de Martín Guzmán al momento de contar la propuesta. Pero ¿por qué, Pablo, habría que pensar que alguien que es ministro de Economía no tiene una visión política? Coincido 100%, pero justo Guzmán es más académico técnico, ¿no? Me da esa sensación. Yo creo que, a ver, no tiene sentido que lo polemicemos. Yo creo que Guzmán tiene clarísimo de lo que se trata, y tenerlo clarísimo no es un tema de cálculos matemáticos. Tiene clarísimo la situación política, el contexto político, y también tiene claro que presentar una propuesta con un amplio respaldo institucional y ciudadano tiene, frente a la contraparte, una mayor fortaleza que si hay fisuras en el frente interno. Creo que es de toda lógica. También dijo Guzmán, y también lo repitió el presidente, porque cada palabra tiene un sentido, que esta era una oferta que no se negociaba. Sí. El presidente incluso hizo un giro en su intervención cuando dice: en el 2013 estábamos en default y ahora estamos en default técnico. Estar en default técnico quiere decir que la Argentina tomó la decisión que desde acá no paga más. Porque está anunciando, más allá de que de que esté en curso la negociación, ¿decís? Así es. Ah, bueno, ahí Bonelli hoy escribe acerca de un vencimiento de 500 millones de intereses del 22 de abril, si no me equivoco, y de la semana que viene, y que no se pagaría eso ya. Así es, por eso estoy diciendo, yo creo que eso ayer quedó explícito, es decir, que cuando el presidente dice estamos en un... no dijo técnico virtual, virtual, estamos en un default virtual. Sí. Estaba refiriéndose justamente a que la Argentina ha interrumpido en cosas que se dan por entendido y no se dicen con las palabras que lo estoy diciendo yo. Claro. Pero que creo que tienen esa lectura, es decir, el flujo ha sido interrumpido y ahora vienen estos 20 días de negociación. Estos 20 días de negociación tienen que ver con los detalles que todos tenemos que conocer sobre la deuda. Insisto en eso porque no es lo mismo cómo está pensado. Por ejemplo, insisto, cuando dicen la tasa promedio que se va a pagar va a ser dos y pico. Eso es el promedio de cuántos años arrancando, claro, de 0,5. Claro, claro. Y cuánto va a ir subiendo por año. Son la cantidad de cosas que tenemos que conocer mejor. Pero está claro que si una deuda que se está pagando con tasas, digamos, promedio del 7 o del 8%, arranca con una tasa del medio, la liberación inicial de recursos desde el punto de vista de las obligaciones a atender es importantísima. Y desde luego que esto viene acompañado de un montón de otras cosas, porque ayer yo lo escuché a Kicillof hablar de la reestructuración de la deuda de la provincia y dijo que iba a seguir lineamientos similares a los de la nación. Y seguramente lo mismo habrá, pasará con otros flujos, con otros sectores de deuda, porque vos sabés que la deuda se divide. Primero están las deudas provinciales, además están las deudas bajo legislación local y bajo legislación nacional, además están las deudas en moneda local, es decir, cada uno de esos tramos tendrá tratamientos diferentes. Acá también quedó claro que la Argentina, y yo intuyo, esto es una cosa que se me ocurre a mí pensando, que la baja quita de capital y el acento en los intereses tiende a alinearlo lo más posible con la propuesta que podría ser negociada con el Fondo Monetario, que tiene la limitación famosa estatutaria de que no puede hacer quita de capital y que probablemente pueda acompañar una quita donde el capital o tiene muy poca quita o no tiene, y el acento principal está dado en el periodo de gracia y el recorte de las tasas de interés. Carlos, ¿cómo te va? Marcos te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Marcos? Pensaba, digo, por esto que estaban charlando con Pablo, de las implicancias políticas y la relevancia política del discurso, incluso del ministro, qué impacto, incluso para uno que por ahí ya estaba avisado, pero qué impacto que tiene el acompañamiento incluso de gobernadores o jefes de la oposición, jefe del caso del jefe de gobierno de la oposición, también ahí en la propuesta, digo. No sé cómo lo ves vos, pero a mí me pareció de mucha fuerza que también estén allí acompañando la presentación del presidente. Sí, claro, obviamente, y por eso creo que hoy el presidente va a hacer una videoconferencia con los jefes de las bancadas opositoras, de la Cámara de Diputados, no sé si del Senado también. Creo que presentar la mayor unidad posible alrededor de una propuesta que es de la nación y que está por encima de nuestras discrepancias internas, le da una fortaleza significativa. Y creo que hace muy bien el gobierno en buscar todo ese apoyo, y es muy saludable que la oposición que gestiona, que gobierna, entienda que esta es una causa común de la nación y que hay que estrechar filas y tratar de presentar un frente lo más sólido y unido posible. Me parece muy bien el arranque, y esperemos que esto se consolide, ¿no?, en gestos sucesivos. Si uno va a una negociación con la espalda bien cubierta, tiene más fortaleza sin duda que si tiene además fisuras en el frente interno. Así que me parece importante, un dato significativo. Está claro que yo dije la oposición que gobierna. Claro. Porque también está la otra que más rápidamente empieza enseguida a poner posiciones más críticas o a diferenciarse. Pero esto, la foto de ayer es muy fuerte y creo que en los próximos días se van a multiplicar escenas de esa naturaleza, y eso le va a dar fortaleza a la negociación. Que por otro lado, no nos olvidemos, entra en esa fase también de parte técnica, es decir, hoy se presenta a la SEC la propuesta, por eso no se pueden dar los detalles que faltan, porque previamente tienen que estar aceptados por la SEC. Aceptados por la SEC no quiere decir más que eso, que desde el punto de vista técnico la SEC toma nota y dice que recibió y que, bueno, que esa oferta es válida. No significa que la SEC avale el contenido o la propuesta, ¿no? Carlos, gracias, y hasta el lunes será seguramente, esperando efectivamente esos detalles que aparezcan para hacer otra lectura, pero está clara que la lectura política me parece que la hemos abordado hoy, ayer y desde hace tanto tiempo sobre el tema. Un gran abrazo. Chao. Carlos Jerez, cerrando el análisis de lo que fue la presentación ayer de la propuesta por el tema deuda con acreedores extranjeros.